estoy cuidando los intereses de todos los argentinos. Dicen que soy aburrido. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Nosotros no pedimos nada raro, pedimos para comer. Es una vergüenza. Denle trabajo a la gente, no bala, loco. No le den bala a la gente, que la gente no tiene nada que ver. Esto, volvimos a los tiempos de los militares, loco. Esto es represión militar, hermano. Esto es represión militar. Nos van a torturar en cualquier momento. Esto vamos a terminar todo torturado. Estoy cuidando los intereses de todos los argentinos. Y la policía empezó a reprimir. Empezó a tirar y estaban todos los chicos. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Que se vaya.